Tercer bloque de Ciudadanos se revela. Está con nosotros Mario Couturier, dirigente del Partido Obrero. Mario. Buenas noches. Lo primero, ¿qué pasó? Bueno, emerge un debate que tiene su tiempo. Hace mucho tiempo que hay un debate sobre el qué hacer y cómo hacer dentro del partido. Si hay divergencias políticas, nada nuevo, por otro lado. Siempre las hubieron. Y nuestro método de funcionamiento habilita la divergencia. Aún se vote lo que se vote en el Congreso, yo puedo perder porque estoy en minoría, pero el estar en minoría, que haya sido votado por la mayoría, no me obliga a decir que estoy de acuerdo. Estoy obligado a acatar y acatamos. ¿Está bien? Quiero decir, hay una divergencia sobre el qué hacer en esta etapa, ¿no es cierto? Y la dirección plantea una cosa como decir, bueno, tenemos un frente, vamos por más diputados, por esto y aquello, limitándose a la cuestión electoral cuando hay un problema social, más que social, hay un conjunto de problemas muy graves. La economía, este es un gobierno que ha destruido todo lo que pudo destruir y va por más, digamos, se tendría que ir cuanto antes para que deje de destruir. Y nosotros lo sintetizamos con la consigna Fuera Macri, es la fracción pública, y Asamblea Constituyente. Pero no una Asamblea Constituyente en el término como fue la última que habilitó la reelección presidencial, sino una Asamblea Constituyente que gobierne y ponga en pie, que ejecute las acciones necesarias para resolver el problema del conjunto del país, ¿no? Y los candidatos a diputados deberían estar planteando esto. Bueno, estas divergencias fueron planteadas por un documento firmado por 7 compañeros pidiendo fracción pública, que es lo que nosotros está en nuestro estatuto para sostener la divergencia, una fracción que se puede presentar en cualquier momento, digamos, ¿no? En polémica. Y lo que dirige el partido en este momento dice que lo que... Bueno, después de esta presentación hicimos una asamblea de militantes, 300 y pico de militantes, 375, si no me equivoco, con los organizadores llegamos a 400 y firmamos todos la adhesión a este... Esto estamos hablando a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Bueno, ellos dijeron que nos pusimos al margen del partido y demás, con lo cual si yo presento, lo cual es una mentira, porque si yo presento una posición política divergente, digo que quiero constituir una fracción dentro del partido para discutir, para polemizar en el tiempo, porque salvo que alguien crea que tenga la bola de cristal y acierte en todo, todo está sometido a debate, digamos, ¿no? Y dicen que nosotros no fuimos, no fuimos nada. ¿No es cierto? Y vamos a seguir peleando en este periodo, acompañando las candidaturas del partido, tanto a nivel nacional con Del Caño y Romina del Pla, como las candidaturas en la provincia de diputados nacionales. Esta fracción pública es la que, valga la redundancia, públicamente salió Altamira y Marcelo Ramal a hablar con todos los medios nacionales. Exactamente. Ahí. ¿Y esto que se replicó en la provincia? Sí. Ya venía con... me habían separado del comité local, del grupo, qué sé yo. Sí. Y después se dio el debate donde debatimos varios aspectos, estas diferencias. Ellos toman como que, bueno, si nos teníamos que retirar porque si no acatábamos lo que decía estrictamente el Congreso, nos teníamos que ir. No fuimos de la reunión, pero no fuimos del partido, digamos. Sí. Porque, bueno, es una posición que va en contra no solo de la forma de pensar. Marx decía, yo no soy marxista, para indicar de que la divergencia con el pensamiento, es decir, hoy puede estar muy, muy piola esto, pero mañana... Sin caer en el oportunismo, seguro. Sometido siempre al pensamiento crítico, no a cualquier pavada que se pueda decir, y a la acción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos retiramos y listo. También tiene, se replica acá la fracción, hay grupos de compañeros que están, hay grupos de compañeros que no están en la fracción y que admiten el derecho, ¿está bien? Y ahí, bueno, hay métodos que han desarrollado los que dirigen, como intervenir el comité de Tucumán, que se opone a la mayoría, sí. Cosa que consideramos una barbaridad a ojos vistas, digamos, ¿no? Ahora, esto lo cabeza públicamente del Caño y Villabrecuan. No, del Caño es de otro partido. Es de otro partido. El Partido Trabajador y Socialismo. ¿Y qué es? ¿Miriam Breckman la que está en la cabeza? No, Miriam Breckman sí que es del otro partido. ¿No? El otro partido, la otra facción lo encabeza Pitrola y Solano, digamos, para decir un... ¿Y Pitrola se puso en esa posición? Sí, él dice que los trabajadores no están en condiciones de acompañar un planteo socialista, revolucionario y demás. Puede ser que sea... cierto esta cuestión, y lo mide en cuántos votos pueden sacar uno y otro, que nuestra votación relativamente muy pequeña, pero al no tener en cuenta el proceso que se está moviendo, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las condiciones para resolver la gigantesca crisis financiera que tiene el país? El Banco Central no tiene un cobre. La posibilidad de un corralito es una cuestión de tiempo, porque no hay como devolverle el dinero ni los dólares a los que tienen dinero en en los bancos. La fuga de capitales es gigantesca, es decir, el conflicto financiero es gravísimo, el conflicto social es gravísimo, y el planteo de pagar la deuda, que algunos llaman vamos a pagar y el otro lo llaman desendeudamiento, con lo cual es lo mismo, es innegociable con el fondo, en el sentido de que el fondo dice, para arreglar, con el Fondo Monetario me refiero, para arreglar esto es reforma salarial y reforma, reforma laboral y reforma previsional. Es decir, van a fondo, en un ataque a fondo a las condiciones de vida del conjunto, y entre los que hoy no apoyan nuestra posición y lo que van a vivir, hay una dinámica, esa dinámica está impuesta por las condiciones políticas, económicas y sociales. Sí. ¿Sí? Y por lo que nosotros podamos hacer como organización para indicarle el camino de que son los trabajadores los que tienen que resolver el problema, no es la izquierda. Porque nosotros planteamos que los trabajadores tienen que gobernar, ¿no es cierto? Somos un partido, nada más, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice, bueno, como hoy no aceptan el planteo, hagamos un planteo minimalista, por decirlo así, y metamos 10 diputados, bueno, no importa. Sin tener en cuenta que Allende me tenía casi 60 diputados, después perdió la mitad y lo terminaron volteando y asesinándolo, digamos. Si no es el número de diputados, sino es la lucha política cualitativa que se hace con esos diputados. Hoy por hoy, entonces, digamos que el sistema se lo comió al frente de izquierda. No. Hoy lo que podemos decir. Yo sé que no te gusta ser crítico con los compañeros, tenés otros códigos, pero. No. Hoy hay una polémica. Siempre, insisto, esto inclusive teníamos en nuestra prensa una. Que está ahora sometido a censura, teníamos un correo de lectores donde escribían los militantes. Sí. Y si vos no estabas de acuerdo, que no sos militante, te quiero decir, que querías opinar sobre algo, podías. Sí. He visto gente conocida mía que ha escrito y apareció su escrito en la prensa. Las divergencias, quiero explicar con esto, siempre estuvieron, el debate siempre estuvo. Lo que hay es un sector que no acepta el debate, ¿está bien? Probablemente haya hecho mal los cálculos, y lo quiere liquidar por esta vía, que es una vía de carácter administrativo. Si vos dijiste esto, ya te fuiste, una tontería. Y el conflicto se va a resolver fundamentalmente con la aceptación de la fracción, la divergencia y la unidad de acción, tanto en la lucha política como en la lucha social. Te iba a decir algo, pero no hay un sector de dirigentes que lo ganó la cultura macrista sin querer. Cultura mediática, la cultura espectacular. Podría, por así decirlo, ¿no? Puede ser, lo que pasa es que un planteo, esto no es novedad dentro de las corrientes del socialismo. ante lo que fue la derrota de la Comuna de París allá en 1871, Bernstein toma otro camino, sí, y crea todo lo que hoy deriva en la socialdemocracia, que lo sería, sí, Segunda Internacional y demás, ¿no es cierto? ¿No es esa las divergencias políticas entre lo que fue la Revolución Rusa, la lucha famosa entre bolchevique y menchevique, sí, era lucha dentro del Partido Obrero Socialdemócrata? Eran dos fracciones, sí, estamos hablando de la más conocida, sí, diría, sí, sí, sí, sí, muchas más. Sí. Entonces todo el mundo se organizaba, discutía, polemizaba, pero nadie atacaba ni ataca en términos personales, ni, sí, de agravios, sí, sí, ni nada por el estilo, siempre dentro del debate. De hecho hay publicaciones con debates, sí, sobre tal o cual punto, no solo acá, en todo el mundo. Entonces, acá no se cumple la idea de que estamos divididos, sino estamos, tenemos divergencias, ¿sí? No, no va a haber Partido Obrero 1 y Partido Obrero 2, va a seguir siendo, sí, uno solo. Nosotros llamamos a votar al Frente de Izquierda de los Trabajadores, ¿sí? A todos los trabajadores, denunciando que hay que recuperar los sindicatos, hay que llamar a asamblea de trabajadores, hay que ir en defensa de las condiciones laborales, de la jubilación, pero también preparándose para reclamar una asamblea constituyente que ponga en pie una forma de gobierno que satisfaga la necesidad de los trabajadores. Esto es a partir de medidas de carácter económica, como romper con el Fondo Monetario, sí, que nosotros planteamos, que de algún modo está planteado en el programa del FIT, con la nacionalización de la banca, el comercio exterior, etcétera, etcétera. Para terminar, Mario, cuando escuchás, nosotros tenemos las costumbres, los poderes que estamos en la comunicación, de decir kirchnerismo o macrismo, ¿ves una diferencia de modelos, como dicen, o ves que es lo mismo con diferentes nombres nada más? Creo que los hechos responden a esta pregunta. El macrismo tiene minoría en las cámaras, 150 leyes, es un cuerpo de gobierno que le ha votado todo el peronismo, el kirchnerismo incluido. Los gobernadores, que ahora están vacilando, que indica también que un sector que apoyó el macrismo del empresariado ahora está migrando. Está migrando, sí, sí, sí. ¿Sí? Porque los gobernadores también es una federación de oligarquías locales, sí, digamos. Menos en llano, te lo dije al principio, menos en llano cualquier cosa. No, pero como expresión de... porque todo... A ver, si alguien quiere saber qué es lo que va a pasar en el próximo gobierno, tiene que ir a leer lo que hoy está diciendo el coloquio de ideas en Mar del Plata. Esos son los que marcan la agenda. ¿Sí? Después uno lo lee a Llacha, todos los que discurren sobre educación, y eso es lo que se cumple, porque estos partidos obedecen a este gobierno. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer en el futuro? ¿Cuál es la diferencia? Y márquenme cuáles son las diferencias entre lo que votaron la ley y lo que no votaron la ley. ¿Cuántos son? Los sindicatos, ¿quién los dirige? Porque si hay alguien que ayudó a sostener a este gobierno, fueron los sindicatos, sin huelga general, sin un plan de lucha. Y otro, lo dijo el mismo Grabois, el triunvirato piquetero, si hubiéramos querido lo hubiéramos moldeado. Si la movilización está contenida. Y eso me parece que responde la pregunta, y ante la gravedad de la crisis es probable que estemos hablando, cualquiera de los dos gane quinquenas, de un gobierno de unión nacional que los incorpore. Totalmente claro. Mario, gracias. Suerte, una próxima taza de ciudad. Para el próximo programa ya tenés el juego, ya te estás formando, ¿no? Muchas gracias.